Bueno, pues hoy vamos a continuar con el tema de la cruz. Le voy a pedir que abra su Biblia en Lucas 23:43. Lucas 23:43. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema que vamos a estar revisando. Y es que cuando estudiamos la cruz de Cristo, todo lo que Él hizo por nosotros, descubrimos revelaciones y enseñanzas, ejemplos y actitudes que nosotros también debemos asumir. Lucas 23:43, quiero simplemente leer esta frase, palabras de Jesús cuando dice: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Humberto, ¿puedes poner el video, por favor? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No tienes temor a Dios, tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Desde el mediodía. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en esta mañana, que tú hagas tu obra por tu palabra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, usted vio la imagen y seguramente la ha visto en otras ocasiones. La cruz era un castigo capital destinado a todos los infractores de la ley y que obviamente no disfrutaban de los privilegios de la ciudadanía romana. Un ciudadano romano ni siquiera podía ser azotado. Eso fue uno de los argumentos que utilizó Pablo en su defensa cuando en cierta ocasión fue azotado, metido a la cárcel sin haber pasado por un proceso. Y cuando Pablo dijo: yo soy ciudadano romano, pues obviamente los soldados inclusive tenían miedo por lo que habían hecho. ¿Por qué un ciudadano romano no podía ser condenado de esa manera? Y cuando se les condenaba a muerte, pues se buscaba una forma más rápida y regularmente se les decapitaba. Pero dentro de los métodos crueles que ellos utilizaban para hacer sufrir a la gente estaba la crucifixión. Uno de los métodos que se llegó a utilizar en la antigüedad para ejecutar a un reo, pues consistía en el llamado empalamiento, que se realizaba atravesando un palo por el ano de la persona y que salía, cruzaba el tórax, salía por la parte frontal y obviamente eso lo mataba de manera instantánea. Después se levantaba ese palo y se exhibía al reo o al que estaba condenado. Pero después se dieron cuenta que moría muy rápido, entonces idearon la manera de hacerlo más cruel y más doloroso. Y como veíamos desde la semana pasada, asirios, fenicios, cartagineses, persas, utilizaron este método en la antigüedad. Y la crucifixión, ellos se dieron cuenta que era la forma más indigna, más dolorosa de poder ejecutar a un reo. Y entonces fue que se les ocurrió poner el palo atravesado o el madero horizontal, de tal manera que la tortura fuera más larga, fuera más prolongada y entonces sirviera como un escarmiento, como una lección, una advertencia para los demás. Y de esa manera colgaban al reo con los brazos abiertos y de esa manera le clavaban la cruz. Al principio no tenían los reos los brazos abiertos porque, repito, realmente la forma de matarlos era una forma cruel, pero era cruzándolos. Y cuando quedaban colgados con el palo, pues quedaban en esta posición, porque era solamente un palo vertical. Pero al añadirle el palo horizontal, entonces los reos quedaban con los brazos abiertos. Ahora, todo eso no fue casualidad. Uno cuando ve los acontecimientos que fueron ocurriendo en la historia, uno piensa que fue idea de simplemente algún tirano, vamos a poner un palo para que queden con los brazos abiertos y entonces su sufrimiento sea más cruel, se asfixien, les dé un infarto, les pase cualquier cosa. Pero en realidad yo creo que Dios tenía un propósito. Así como hemos visto que a lo largo de la historia Dios fue moviendo circunstancias para que el Evangelio llegara de una manera clara a nosotros, yo creo que cuando sucedió esto, había un propósito en el mensaje de Dios, porque Cristo Jesús quería recibirnos con los brazos abiertos. El hecho de que Jesús muriera en esta posición no fue una circunstancia meramente histórica, no fue resultado de la decisión de los romanos, fue una decisión de Cristo. Yo le quiero pedir que se ponga de pie. Adelante, Jarim. Gracias. y siempre estás con tus brazos abiertos a mí. Gracias, Señor, porque tú nos recibes con los brazos abiertos. Porque es una muestra de tu amor incondicional por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque de esa manera tú moriste en la cruz para expresarnos que nos amas. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias. Tome su lugar, por favor. ¿Se imagina si pudiera ver al Señor con los brazos abiertos diciéndole, ven y abrázame? ¿Usted lo abrazaría? Desde luego que sí, ¿verdad? Ahora, eso fue parte de la tortura que vivió el Señor en tiempos de Alejandro Magno. Los griegos dice que crucificaron cerca de 2,000 tirios. Flavio Josefo, uno de los historiadores que más renombre tuvieron en cuanto a la historia judía, que escribió varios libros, Antigüedades de los Judíos, las Guerras de los Judíos, él escribe que Ciro, en el edicto, cuando permitió el retorno de los judíos de Babilonia a Jerusalén, amenazó con la pena de crucifixión a cualquiera que quisiera obstaculizar el cumplimiento de la orden. Eso lo dice en Antigüedades de los Judíos. Esdras, capítulo 6, versículo 11, hace referencia un poco de ello, no tanto acerca de la cruz, pero sí del madero. Por ejemplo, Esdras 6, 11 dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Fíjese cómo la Biblia recogió ese decreto que Ciro, el rey, había ordenado. Y Darío de Persia amenazó a muerte a quienes no obedecieron sus decretos. Antíoco Epífanes crucificó a judíos fieles que rehusaron abandonar sus creencias y su fe en Dios. Esto también Flavio Josefo lo escribió en el libro de las Guerras de los Judíos. Y pues los romanos aplicaban este castigo a los esclavos, a los hombres que eran libres pero culpables de crímenes de cualquier tipo, sobre todo los que ellos consideraban dignos de muerte, y era una ley formal que cualquier ciudadano que no fuera romano de esta manera tenía que morir. Uno de los procuradores romanos que estuvieron en Judea también hizo crucificar a más de 2,000 rebeldes cuando se rebelaron en contra del imperio, y obviamente fue parte de lo que le tocó vivir a nuestro Señor Jesús. La simple fijación de la víctima en la cruz, el hecho de que fuera colgado y fueran clavados sus manos y sus pies contra la cruz, pues ya representaba así un método de sufrimiento. Pero aparte, recuerde que Jesús había sido azotado, había sido escarnecido, y producto de irse desangrando poco a poco, de ir perdiendo líquidos, se llegaba un momento en que comenzaba a deshidratarse hasta que llegaba el momento de la asfixia o un paro cardíaco. Eso fue justamente lo que ocurrió. Claro que esto podía durar hasta una semana. Por eso, cuando sucede esto previo a la Pascua y estaba por comenzar el primer Shabbat dentro de la Pascua, ese reposo que se da dentro de la Pascua, que en otra de las sesiones vamos a ver el orden en que ocurren los acontecimientos. Juan capítulo 19, versículo 31 al 33, hace una aclaración. ¿Por qué no podían esperar a que los muertos, los malhechores murieran, siquiera, no una semana después, siquiera al día siguiente? Pero recuerde, aquí quiero hacer una observación, recuerde que el calendario hebreo es diferente al calendario gregoriano que nosotros utilizamos. Para nosotros el día comienza a las 12 de la noche. Cuando son las 00:01, en ese momento comienza el día. Hoy a las 12 de la noche termina de ser 5 de julio y a las 12:01 o 01, como usted le quiera decir, comenzará el lunes 6. Recuerde que en el calendario hebreo, al caer el sol, por ahí de las 5 de la tarde, dependiendo, por eso usted ve que en los calendarios hoy en día, en las agendas y en todos los calendarios, inclusive los que aparecen en internet, ponen a qué horas se pone el sol y nos dicen con minutos, ¿verdad? A las 17:03, 17:04. ¿Por qué? Esto obedece al calendario hebreo, que al momento en que cae el sol se terminó el día y comenzó el día siguiente. Así que si iba a comenzar el Shabbat, pues obviamente terminaba el día y comenzaba el reposo. Ellos no tenían que esperar a las 12 de la noche para que fuera el día de reposo. Al momento en que cayera el sol, iba a hacer el reposo. Y entonces Juan 19, del 31 al 33, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de ¿qué? De la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, entiéndase Shabbat, y aclara entre paréntesis, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Es decir, no era un reposo común y corriente, no era el Shabbat de todas las semanas, era un día de reposo especial por ser un día festivo. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Eso iba a acelerar la muerte. Ahora, note lo que dice, rogaron a Pilato. Iba en contra de las costumbres romanas porque tenía que sufrir los malhechores. Dice, le rogaron, permite que por esta ocasión los podamos matar más rápido para que no nos agarre el Shabbat. Y dice... Y fue, versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, ¿cómo vieron a Jesús? Ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, también ahí se cumple lo que dice la Escritura acerca de Jesús. Ahora, lo que nos ocupa hoy es lo que acontece en ese momento, antes de que Jesús muriera. La segunda frase que el Señor dirige al ladrón que mostró arrepentimiento. Verbalmente, el ladrón nunca dijo Dios, Cristo, ni Señor. Pero sí hizo un reconocimiento del señorío y la divinidad de Jesucristo. Si vamos a Lucas 23, versículo 39 al 43, Lucas 23, del 39 al 43, fíjese lo que ocurre aquí. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué hacía ese malhechor? Le injuriaba, es decir, lo insultaba, le decía cosas, diciendo, si tú eres el Cristo, primero lo pone en tela de juicio, si tú eres el Cristo, ¿qué cosa? Sálvate a ti mismo, ¿y a quién? Y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, mire, no le dice Dios, Cristo ni Señor, pero le dice, acuérdate de mí cuando vengas, ¿dónde? En tu reino. Implícitamente, ¿qué le estaba diciendo? Tú eres el Rey, tú eres Dios, tú eres el Señor. Nadie puede ser dueño de un reino si no es Rey. Nadie puede venir en un reino si no es el Señor. Nadie puede venir a gobernar con el reino si no es Dios. Entonces, no lo tuvo que decir verbalmente, pero él hizo un reconocimiento acuérdate de mí. Además, este ladrón hizo algo extraordinario. Estando muriendo al lado de Cristo Jesús, con su reconocimiento, con la declaración que él hizo verbalmente, estaba reconociendo, tú vas a resucitar y vas a venir por los que sean salvos. Todo eso está impregnado en esta frase, porque le dice, acuérdate. Él sabía que se estaba muriendo. Usted no le puede decir a alguien que se está muriendo, acuérdate de mí, sabe que se va a morir, que ahí se acabó todo. Pero él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿En qué creía ese ladrón? En que el Señor iba a resucitar y que iba a volver. ¿Qué cosas? Imagínese todo lo que pasa en el corazón de este hombre cuando vinieres en tu reino. Ahora, yo creo que la respuesta que el Señor le da sobrepasó sus expectativas. Porque inmediatamente después el Señor le dice, de cierto te digo que cuando hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Imagínense, hay mucha gente que uno ve que acepta a Cristo Jesús en su corazón y se va, y uno no vuelve a saber nada de ellos. Y uno no sabe si habrán sido salvos o no habrán sido salvos. Hay gente que se muere y que uno quiere mucho, pero que uno está consciente que vivieron mal, en pecado. Y a veces, sentimentalmente, los cristianos somos muy sentimentales, decimos, ¿se habrá salvado? Yo creo que sí, porque Dios en su misericordia. Entonces empezamos a inventar historias como para tranquilizar nuestro corazón y nuestra conciencia. Yo creo que sí. Pues Dios en su misericordia seguramente le dio chance de arrepentirse cuando cerró los ojos por última vez. Y así nosotros como que nos alivianamos. Pero nadie nos garantiza que esa persona se haya salvado. Pero este ladrón, sí tenemos la certeza que se salvó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le dice, de cierto te digo, es una aseveración que nadie puede echar para atrás. Así que yo creo que la mejor aseveración que usted y yo podemos recibir es cuando el Señor nos diga, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos quieren ir al paraíso con el Señor? Ahora, no solamente este ladrón reconoció la inocencia de Jesús. Él reconocía que Jesús no había pecado, que Jesús no había fallado, sino que además reconoció que la cruz era la antesala del reino, de la corona que Cristo iba a tomar por toda la eternidad. De este ladrón es un ejemplo para nosotros, no por ser ladrón, no por ser malhechor, sino por lo que él pudo captar al momento mismo de su muerte. Claro, quizás para él fue muy tarde, porque ya no tuvo oportunidad de irle a pedir perdón a quienes había dañado, él ya no tuvo oportunidad de restituir a los que les había robado, él ya no tuvo oportunidad de bautizarse en agua, de recibir el Espíritu Santo, de ver beneficios como la sanidad, él ya no tuvo oportunidad de eso. Pero lo que ocurre en ese momento en la cruz nos muestra que este fue un hombre que supo entender la salvación. Entendió quién era Cristo Jesús. Él no era simplemente uno más que se estaba muriendo. Él dice, él es inocente y él es Dios. Ahora, quiero hacer una comparación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Lucas capítulo 5, cuando usted mira lo que hizo el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús Lucas capítulo 5, en el versículo 5, versículo 4, perdón, Lucas 5:4, cuando terminó de hablar Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, Pedro había escuchado un mensaje de Jesús, la palabra de Jesús. Acto seguido le dice, en tu palabra echaré la red. Ya hice mi trabajo, no pesqué nada, me fue muy mal, pero en tu palabra, al escuchar su palabra, se activó su fe. Y dice, versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó con Simón Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Ahora, tenemos dos reconocimientos del señorío, de la divinidad, la salvación de Cristo Jesús. No quiero minimizar ninguna de las dos. Simplemente quiero poner dos puntos en los cuales esto puede ocurrir. Primero, Pedro. A Pedro le pasó lo que nos ocurre mucho a usted y a mí. Por la palabra que escuchamos de Dios, reconocemos que Jesús es el Señor. Por ver un milagro, ser testigos presenciales de un milagro, reconocemos que Cristo es el Señor. Pero el ladrón reconoció el señorío de Dios en la cruz. Él no vio milagros. Él no escuchó un mensaje. Quizás lo único que alcanzó a escuchar este hombre fue cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue motivo suficiente para que él pudiera reconocer, tú eres el Señor. Por eso es que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿bajo qué condiciones reconoce usted a Cristo Jesús como Señor? Porque igual que Pedro, o igual que este hombre que estaba en la cruz, puede ser que usted y yo nos toque vivir momentos buenos o momentos malos, momentos gloriosos o momentos de prueba, de tribulación, de dolor, de sufrimiento. Yo he encontrado que muchas veces la gente, cuando más reniega de Dios, es cuando más mal le va. Hay gente que dice, pero yo he sido tan buena persona, tanto que me he esforzado, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué si diezmo y ofrendo tengo problemas económicos? ¿Por qué si trato de ayudar a los demás, a mí Dios no me ayuda? Y entonces en los momentos críticos es cuando la gente termina renegando de Dios. Por eso el otro ladrón actuó como mucha gente. Si tú eres Cristo, a ver, sálvate, a ver, sálvame. ¿Y cuánta gente le dice lo mismo a Dios? Si tú existes, a ver, sálvame, demuestra que eres ya de veras. Pero el otro lado no. Dijo, yo me merezco lo que hice. Señor, acuérdate de mí. En esas palabras estaban implícitas, perdóname, necesito tu perdón. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora, en este mismo contexto, quiero volver a leer lo que dice el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Note que este malhechor o ladrón, como le queramos decir, también pidió salvación. Si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cuánta gente le pide salvación a Dios, pero sin arrepentimiento? Todos queremos ser salvos, pero no todos nos queremos arrepentir. Y eso marca la diferencia. Y eso lo enseña ese momento en la cruz. Porque todos decimos, Señor, pues yo me quiero salvar. Pero poca gente le dice, Señor, pero yo me arrepiento de lo que he hecho. Esa es la diferencia entre un ladrón y otro. Mientras que los dos querían ser salvos, solamente uno estuvo dispuesto a arrepentirse. Y el arrepentimiento significa reconocer, uno, hice lo malo. Dos, me merezco el castigo. Tres, necesito tu perdón y tu misericordia. Cuando uno reconoce esos actos, es el momento en el que el Señor nos extiende su misericordia y nos ofrece su perdón. Cuando nosotros simplemente estamos diciendo, pues Señor, sálvame, pero no me quiero arrepentir, no pasa absolutamente nada. Eso es, desgraciadamente, muchas veces el común denominador. Porque no todos queremos el arrepentimiento. Es más, mucha gente dice, pues yo soy cristiano porque pues yo siempre he sido buena gente y siempre busqué a Dios, pero realmente yo nunca he hecho nada malo, yo no tengo nada de a qué arrepentirme, yo no me meto con nadie ni para bien ni para mal, yo soy una persona buena, de buen corazón, y siempre decimos cosas lindas de nosotros mismos. ¿Y tú de qué tienes que arrepentirte? No, de nada, yo estoy bien. Yo he sido una persona buena toda la vida. Eso no sirve de nada. Cuando reconocemos la culpa en nosotros es que realmente viene la salvación. Ahora, si ve la posición del otro ladrón, el que se salvó, le dice en el versículo 40, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, ¿qué cosa? Justamente padecemos porque recibimos lo que recibieron nuestros hechos. Cuando uno dice, Señor, me lo merezco. Pero, ¿a poco no que cuando nos pasa algo, lo primero que le reclamamos a Dios es, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí no me bendices? ¿Y por qué a mí me está yendo como me está yendo? Si yo soy mejor que aquel, y mira, a ese sí lo bendices y a mí no. ¿Eres injusto, Dios? ¿Eso es arrepentimiento? Eso es orgullo. Y Dios rechaza a los orgullosos. Pero la posición muchas veces de nosotros es, Señor, yo no me merezco lo que me estás haciendo, ¿eh? Y aunque estemos pagando las consecuencias, no un castigo de Dios, sino consecuencias de nuestro pecado, consecuencias de malas decisiones, consecuencias de errores que nosotros cometimos, consecuencias por problemas que nosotros mismos originamos, a pesar de que nos esté pasando eso, nuestro reclamo es, ¿y por qué a mí? ¿Qué aprendemos de este ladrón? Me merezco lo que me pasa. Cuando él dijo eso, el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es una actitud que a Dios le agrada. Cuando uno le dice, Señor, yo no me merezco nada bueno, al contrario. Y yo sé que muchos estarán pensando, oye, no hermano, ¿y cómo le voy a decir yo a Dios eso? ¿Y qué tal si por decirle que me lo merezco me viene algo peor? Pues si nos viene algo peor, Señor, me lo merezco. A ver, ¿qué nos merecemos, el cielo o el infierno? ¿Qué nos merecemos por nuestros actos? El infierno. ¿Qué vino a pagar Cristo Jesús en la cruz? Él vino a pagar por nuestra salvación, para entonces darnos el cielo. Por eso Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Curiosamente el Señor había explicado previo a este momento que el lugar de los muertos cuando merecen la salvación iban al seno de Abraham. ¿Recuerda usted cuando narra la parábola de el mendigo y Lázaro, el mendigo, el rico y Lázaro, que era el mendigo, y dice que bueno, Lázaro ya había padecido demasiado en la tierra y que entonces cuando murió fue a dar al seno de Abraham, pero en esta ocasión no le dijo a Labán, va a ser al seno de Abraham, le dice, estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Así que podemos darnos cuenta que declarar que Cristo Jesús es Dios y que Él tiene misericordia de nosotros es la gracia de Dios por nosotros. La conversión de uno de estos ladrones en la cruz junto al Señor, pues es una muestra de cómo, mire, mejor vea, 2 Corintios 2:16, vea conmigo lo que dice aquí, 2 Corintios 2:16. Vamos a ver una revelación que el Espíritu Santo hace para nosotros sobre la cruz. Dice, 2 Corintios, vamos a leer desde el versículo 15. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de ¿qué? De muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Es decir, ahora vemos en el mismo evento en la cruz, mientras Cristo Jesús está crucificado, que para unos la cruz representó olor de muerte. ¿Por qué? Porque al ver a Cristo en la cruz, se burlaron de Él, lo injuriaron, lo mismo gente del pueblo, lo mismo líderes religiosos, lo mismo uno de estos ladrones que lo estaba insultando. La cruz fue olor de muerte. ¿Por qué? Porque ellos al ver a Cristo en la cruz pensaron, este no es nadie, y murieron. Pero para otros, la cruz representó olor de vida. Por ejemplo, para este hombre que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pues le representó vida. Para usted, ¿la cruz qué representa? ¿Vida o muerte? Vida. Vida. Ahora, yo no sé si el ladrón que se salvó también en algún momento llegó a insultar a Jesús, porque Mateo 27:44, por ejemplo, Mateo 27:44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, posiblemente en esas horas que duró el suplicio de Cristo, tal vez también por su mente llegó a pasar la idea de que pues no era nadie. Yo no sé en qué momento vino ese cambio en su corazón. Lo importante es el cambio que se dio en él. Así que, a pesar de estar en medio de tremendos dolores, de agonía, él miró a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. El otro, aunque estaba en medio de tremendos dolores y en agonía, no humilló su perverso corazón, ni siquiera tuvo la más mínima intención de arrepentirse. Al contrario, retaba a Cristo, lo retó. Yo sé que mucha gente llega a retar al Señor, lo reta. A ver, si tú eres Dios, haz esto. A ver, si tú eres Dios, ayúdame. A ver, si tú eres Dios. Y la gente quiere retar a Cristo Jesús. Mire, no cabe duda que este también fue un momento glorioso, porque el Señor desde que vino y comenzó su ministerio, pues Él se dedicó a salvar a la gente. Y a muchos le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Yo creo que Satanás creyó que mientras Cristo estaba en la cruz, Él había ganado, y no se dio cuenta Satanás que en la cruz Cristo lo estaba derrotando. ¿Y sabe qué fue lo más importante de todo? Que en medio de la cruz, todavía el Señor le arrebató uno de esos a Satanás y se lo llevó con él al paraíso. Así que, es la forma en que el Señor hizo las cosas fue gloriosa. Ahora, ¿cuál es la actitud nuestra ante la cruz? Aquí nosotros simplemente vemos la gracia de Dios. No se espere usted a estarse muriendo para reconocer a Cristo Jesús. Hay gente que dice, es que yo quiero vivir mi vida y ya en algún momento me arrepentiré. Y si no le da tiempo, y si la muerte le toma de sorpresa. Algunos se la pasan haciendo estudios bíblicos a ver cuándo va a venir el Señor. Y que las señales y los tiempos y que qué tal si es el año que entra y qué tal si es el 14 de julio, las 23:53. Y si la muerte nos toma de sorpresa en cualquier momento, en un accidente, una enfermedad, un infarto, en cualquier cosa. Usted conoce mucha gente, de repente está con nosotros y por alguna razón en un minuto ya no está. ¿Quién decide qué tan larga tiene que ser nuestra vida? ¿Quién decide en qué momento vamos a irnos a la presencia de Dios? Eso ninguno de nosotros tenemos asegurado cuándo. Así que tal vez esté yo perdiendo el tiempo tratando de investigar a qué horas y qué día vendrá el Señor y qué señales se tendrá que cumplir de eso. Y a lo mejor Dios viene antes por mí. Y lo importante es, ¿estoy preparado para irme a su presencia? ¿He dado los pasos necesarios por el arrepentimiento? Es decir, cada uno de nosotros tenemos que mirar la gracia de Dios en el momento en el que estamos. Por eso muchas veces decimos, ay, pues Dios quiera y en el último momento mi hermano, mi compadre, mi amigo, mi fulanito de tal, se haya arrepentido. Y a lo mejor nos enteramos, pues tuvo un accidente automovilístico y hasta ahí quedó. Ay, pues Dios quiere y mientras recibió el golpe se haya arrepentido. Mire, yo no sé si haya pasado eso, muy probablemente no. No se espere usted al último momento para reconocer a Cristo Jesús como Señor. Usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo ahorita, de poner nuestra vida en orden, de empezar a caminar en su voluntad, de disfrutar de sus bendiciones, de hacer las cosas como Dios las ordena, de vivir una vida diferente, porque Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no tiene que esperar hasta que estemos en el paraíso. Esa vida en abundancia puede comenzar hoy, aquí donde estamos. Pero para eso es necesario que nosotros tomamos la decisión de arrepentimiento, no en el último suspiro, sino ahora, cuando todavía tenemos la esperanza de 1, 10, 20, 50 años más de aquí en adelante, lo que el Señor decida regalarnos, pues gloria a Dios que lo podamos vivir en plenitud de acuerdo a su perfecta voluntad. Recuerde, por tanto, entonces, que el mensaje central de Cristo Jesús es arrepentíos. Quiero ver con usted tres versículos en diferentes posiciones del Evangelio. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús desde que comenzó su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Porque en su palabra él reconoció su pecado. Yo me merezco lo que hice y estoy aquí porque así debe ser. Ese es el arrepentimiento. ¿Usted se ha arrepentido? Ahora, el arrepentimiento, recuerde que tiene dos facetas. Reconocer lo que hice, reconocer que el castigo me lo merezco, pero el ver a Dios como Señor de mi vida. Hay dos posiciones, muchas veces confundimos con el arrepentimiento y que no es arrepentimiento. Por ejemplo, un niño hace algo indebido y él sabe que por lo que hizo se merece un castigo, una disciplina. Vamos a decir, la vara de la corrección. Pero el niño es muy abusado. Él viene a la iglesia todos los domingos, papá y mamá oran con él todos los días, le enseñan la Biblia, y sabe que hay un concepto que se llama perdón. Y entonces viene el niño y le dice a papá o a mamá, ¿me perdonas? Porque sabe que le van a dar la vara. ¿Y qué le dice usted como papá o mamá? Claro que te perdono. Ah, entonces ya no me merezco la vara. y estoy perdonado. ¿Eso es arrepentimiento? No. Bueno, hay cristianos que así lo hacen con Dios. O sea, solamente la conveniencia. Ahora, pero quiero poner otro ejemplo. Hay casos, no quiero ofender a nadie, pero es necesario que ponga este ejemplo. Como los grupos de adictos, alcohólicos, etcétera, etcétera, anónimos. La gente sabe que tiene un problema. Dice, mi problema es el alcohol, mi problema es una adicción, mi problema es la droga, mi problema es esto o aquello. Tengo que trabajar con ello. Y mucha gente sabe que tiene un problema y que lo tiene que dejar. Pero eso es muy diferente a reconocer a Cristo Jesús como Señor de mi vida. Y a veces solamente vemos un problema, un pecado, pero no vemos nuestra vida entera como el resultado de, o la ejecución de ese gran pecado. Pero lo que aprendemos aquí es, uno, reconocer lo que hice. Dos, me merezco lo que Dios decide hacer conmigo. Tres, necesito poner mi vista en Cristo Jesús. Recuerde usted el caso de David. Cuando él pecó, el Señor le dijo, a ver, te doy oportunidad de tres castigos, y los tres castigos tenían que ver con el pueblo de Israel. La pregunta de David es, ¿y por qué ellos van a pagar cuando el que pecó fui yo? En cierta ocasión vino un momento de sequía y hambre sobre Israel. Inmediatamente lo que hizo David fue preguntarle a Dios, Dios, ¿qué hicimos? ¿Y cómo puedo cambiar las cosas? David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque él no buscó culpables, él no buscó justificaciones, él no buscó a quién echarle la responsabilidad. Lo que hizo David fue, Señor, me lo merezco. Ese es arrepentimiento. Pero a veces nosotros simplemente estamos buscando, Señor, pues me quiero escapar del castigo, pero no me quiero arrepentir, no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. O buscamos a quién recargarle la culpa. Pero el Señor nos dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si pasa en Mateo capítulo 4, versículo 17, 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1:15, Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje central. Y es lo que hizo justamente este ladrón en la cruz. Ya ve que en el béisbol, en los que les gusta el béisbol, hay un término. Cuando está un jugador en primera base y quiere avanzar un poco a ver si logra anotar una carrera, ¿y qué pasa cuando corre, aunque el otro no haya todavía conectado un hit? Dice que se robó la base, ¿verdad? Bueno, este ladrón se robó el cielo. Imagínense, en el último momento, él está condenado. No tenía chance de nada. Y en ese momento, él se ganó el cielo. Eso fue extraordinario. Por eso, él pudo poner su vida en las manos del Señor. Y la respuesta de Jesús es extraordinaria. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora ya se me acabó el tiempo, así es que en otro momento hablaremos del paraíso. ¿Quiere que estudiemos del paraíso? ¿Quiere saber todo lo que hay en el paraíso? Ahora, la religión nos ha enseñado que busquemos diferentes maneras de llegar a Dios. Es más, algunos dicen, bueno, pues es que yo creo que la Virgen, porque es la madre y él nunca le va a negar nada a su madre y bla, bla, bla. Pero Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5. Mire lo que dice aquí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz? Él dio su vida por usted y por mí. Por eso Él viene a rescatar a todo aquel que se arrepiente. En cierta ocasión el Señor relató una historia de un fariseo y un publicano. El fariseo era el religioso. El publicano era el que era considerado indigno, una persona que trabajaba para los romanos, los inspectores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que llegan a cobrar los impuestos y que piden mordida. Si quiere le hacemos una auditoría, pero si quiere la damos por vista. ¿Con cuánto se quiere usted poner guapo? Y entonces, pues la gente no los quería. Piense usted en un funcionario público que hoy en día tiene mala fama, que cuando usted escuche dice, ay, robo seguro. Bueno, era uno de esos. Y en cierta ocasión suben al orar al templo y el fariseo le dice, Señor, gracias te doy por ser como soy, por ser una buena persona, porque yo no soy como este publicano. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Y dijo Jesús, ese se justificó a sí mismo. Pero el publicano solamente le dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús dijo, él descendió justificado por Dios. Esa es la diferencia del arrepentimiento. Así que yo quiero invitarlo esta mañana a que usted considere que mi vida cristiana no sea una vida religiosa, sino que mi vida cristiana represente un arrepentimiento. Quiero concluir con una cosa. El arrepentimiento es cambiar de rumbo. Entonces dijimos, arrepentimiento, uno es reconocer lo que hice, es reconocer que me merezco el castigo o lo que Dios decida hacer conmigo, voltear mis ojos a Cristo Jesús y cambiar de dirección. Si yo voy caminando en dirección al pecado y tengo vicios y adicciones y cosas que hago en mi vida, arrepentirme es dar un giro de 180 grados y decir, ahora voy a cambiar en el sentido contrario. Ahora lo que antes hacía ya no lo voy a hacer más, ahora voy a vivir en la voluntad de Dios. Al ladrón ya no le dio tiempo de hacer eso. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de la salvación. Usted y yo estamos vivos. Usted y yo tenemos la oportunidad de caminar en el arrepentimiento. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Antes de concluir, ¿qué le parece si le decimos, Señor, gracias? Porque tú has venido a pagar lo que merecían mis actos, lo que merecía mi pecado. Gracias, Señor, porque tú pagaste en la cruz lo que era para mí. Yo merecía haber estado en esa cruz. Yo merecía haber ido al infierno. Yo ni siquiera me merezco nada de todo lo que tú haces. Ni sanidad, ni bendición, ni provisión, porque reconocemos que nuestra vida en el pecado no nos hizo dignos de ello. Pero hoy, Señor, cuando miramos hacia la cruz, lo que tú hiciste en la cruz. Y que tú pagaste el precio de nuestros pecados. Y que tú moriste por nosotros. Entendemos que ahora tú nos haces dignos. Igual que aquel ladrón, te podemos decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y gracias porque ahora nos das la oportunidad de, en vida, en plena facultad, en pleno uso de nuestras facultades, podemos decirte, Señor, mi vida es tuya. Quiero vivir para ti. Quiero dejar atrás las cosas que no te agradan a ti. Quiero vivir en abundancia. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir obedeciéndote cada día. Quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu amor tan grande por nosotros. Ahora, yo no sé si aquí entre nosotros hay personas que tal vez han continuado una vida religiosa, porque a lo mejor vienes a Cristo, vienes a la iglesia cada semana, pero tal vez hay algún pecado persistente en tu vida, un pecado escondido, un pecado que practicas a solas. Algo que no has podido erradicar, algo de lo que no has podido dar el giro de 180 grados, algo que todavía te tiene atado y que te avergüenza y que le abre las puertas a Satanás y que a veces inclusive escuchas la voz del enemigo que te dice, no seas hipócrita, y te impide adorar a Dios y te impide entregarle tu vida al Señor. Yo no te voy a pedir que te pongas de pie, ni te voy a pedir que hagas nada público, pero sí le quiero hablar a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos, a tu espíritu, y decirte las palabras de Jesús: arrepiéntete, arrepiéntete, y dile: Jesús, hoy suelto ese pecado. Quiero ser libre. Y si en mis fuerzas no he podido, Señor, clamo para que en tus fuerzas yo pueda caminar en santidad, renunciando al pecado en el nombre de Jesús. Y hay personas que están aquí hoy y que tal vez nunca antes han tenido la oportunidad de decir lo que este ladrón dijo. Y nunca antes han tenido la oportunidad de decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí, perdóname de mis pecados y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si hay alguna persona que hoy está aquí y nunca antes ha hecho esta declaración de fe de Jesucristo, yo le invito a que se ponga de pie y nos permita orar por usted. ¿Habrá alguna persona que esta mañana diga: yo quiero declarar a Cristo Jesús como Señor de mi vida, igual que lo hizo ese ladrón? Póngase de pie, no le dé pena. Un día eso lo hicimos la mayor parte de nosotros. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Habrá alguien allá en la parte de arriba? Si hay alguien en la parte de arriba, póngase de pie y permítanos orar por usted. Ahora, un favor, tomen sus cosas y vengan aquí al frente. Vengan aquí al frente. Cristo Jesús murió por usted y por mí en público. En público nosotros lo vamos a declarar Señor de nuestra vida. Si están en la parte de arriba, pidan permiso, vengan aquí al frente. Aquí los esperamos para orar por ustedes. Vengan, por favor. Ven. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Betsaida, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Irma, Dios te bendiga. Héctor, Dios te bendiga. Fabio, Dios te bendiga. Lulú, Dios te bendiga. Encarnación, Dios te bendiga. Vamos a esperar solamente unos segundos. Vengan, por favor. Porque esta es la oportunidad que Dios nos da para asegurar nuestro lugar en el cielo. ¿Tu nombre? Enrique, Dios te bendiga, Enrique. Y por acá tenemos a César. Dios te bendiga, César. La paz sea contigo. Si alguien más, mientras estamos orando, decide incorporarse a este grupo, será bienvenido. Vamos a ponernos todos de pie, ¿qué les parece? Ustedes que están aquí al frente conmigo, los invité a pasar aquí para que tomemos conciencia de algo. Cristo Jesús murió por ustedes y por mí. Nuestros pecados, cualquiera que hayan sido, lo que hayamos hecho contra otras personas, contra Dios, contra nosotros mismos, lo único que merecían era el infierno. La Biblia dice que la paga o la recompensa que se paga por el pecado es la muerte. Y se refiere más que morir físicamente, a morir eternamente en el infierno. Como ningún ser humano habíamos hecho absolutamente nada que pudiera lograr nuestra salvación, Cristo Jesús tuvo que venir a hacerse hombre, despojarse de su divinidad en el cielo, hacerse como cualquiera de nosotros, vivir una vida perfecta en santidad y morir en la cruz, para que en su muerte nosotros pudiéramos tener vida. Igual que este hombre le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y él dijo: reconozco que he hecho lo malo y reconozco que me merezco lo que me está pasando. Hoy nosotros vamos a decirle al Señor: Señor, perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho. Y te invito a que tú seas el Señor de mi vida. Así que con sus ojos cerrados, díganle: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho. Y en voz audible, ustedes que están aquí al frente conmigo, yo les invito a que le digan: Señor Jesús, recíbeme en tu reino. Recíbeme como tu hijo. Públicamente te pido perdón y te pido que tú seas el Señor de mi vida. Que tú entres a vivir a mi corazón. Te abro las puertas de mi vida. Y que a partir de hoy, 5 de julio del año 2015, mi vida pueda tener un cambio de 180 grados. Y a partir de hoy, yo pueda vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le parece? Oramos todos por ellos. Hermano Robert, aquí hay una persona que no tiene todavía. Señor, bendice a los hijos tuyos que están aquí hoy, que han tomado esta decisión. Yo sé que muchos de ellos todavía van a tardar en digerir y comprender lo que están haciendo. Pero que como iglesia podamos ayudarles, podamos discipularles, enseñarles, y que ellos puedan poco a poco ir entendiendo esta decisión y vivirla, hacerla parte de ellos mismos. Que ninguno de ellos se pierda, que ninguno de ellos dé marcha atrás, sino que cada uno pueda perseverar para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora hay una persona detrás de ustedes. Pueden voltear con ella. Seguramente les va a dar un abrazo. Karim, levante sus manos. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí en la cruz.